porque sin embargo sobreviven. Entonces, sí, sin nada casi, y sobreviven. Uh-huh. Llamale cualquier cosa, llamale juntar cartones, un plan, para hablar de Argentina, pero esto es global, uh-huh. esto es global. Logran optimizar la vida y viven. No vivirán ni mejor ni peor que nadie, pero viven. O sea que es la gente que mejor optimiza, mejor lee, tiene la lectura perfecta de lo que es el mundo y la vida. Sí, tal cual. Tal cual, no sé si... No sé qué dije, la verdad que no sé. No, no, no. Me puse muy profundo. No sé si esa parte que usted dijo... ¿Lo de profundo? No. Ah. No se me quede, vamos. Todo cuando le va a dijo... Dios querido. Estoy muy... Sí, muy volátil. Muy, sí. Muy voluble. Escúcheme, escúcheme. Lo conozco, pajarito. No, esa parte donde no me acuerdo exactamente las palabras que utilizó, pero algo así como que no digo que viven ni mejor ni peor. No, bueno, tampoco. No, la idea es que sobreviven, o sea, el ser humano logra sobrevivir, o sea, logra optimizar y tener lo mínimo indispensable. No tendrá salud, no tendrá ropa, no, quiero decir prepaga, quiero decir. ¡Ah! No, pero optimiza. ¿Me no, entiende sí, lo que eso le digo? Sí, es verdad. Los recursos, los pocos recursos. No es que porque soy pobre y cartoneo tengo una mansión en Manhattan. No, digo que optimiza la vida y sobrevive. Porque el hombre es un animal de costumbre, decía mi viejo. ¿De nuevas costumbres? No, sí, de una nueva costumbre. El hombre se adapta. Se adapta. Ustedes no. Bueno. Bueno. Tenía unos saluditos pendientes. ¿Saluditos? La verdad no los recuerdo, ¿Para no quién lo eran? Recuerdo. ¿Para quién eran? Encima me olvidé el papel, pero lo tengo acá, en mi memoria. Sí. Discúlpeme. Sí. Hay una gente que nos escucha todos los sábados, ahí en el supermercado Urquiza, en el barrio Urquiza, enfrente de la plaza, ¿no? Urquiza. Bueno, ahí el verdulero, para el verdulero que nos escucha y toda la gente del supermercado, un saludo y gracias por estar escuchándonos todos los sábados. Y a la gente del barrio Bucetich. La gente del barrio Bucetich, la gente de Cuartel Quinto, que también sintoniza la Tincunaco. En José C. Paz, la zona de Frino, uh-huh. también. Ahí en la zona a donde termina el 182, esa parte sí. en Florida, también la gente nos escucha ahí. Así que bueno, se van agregando oyentes a una nueva costumbre. Qué bueno. Está bueno. ¿Podría decir el número de teléfono para comunicarse? Sí, o mejor quiere que diga las vías de comunicación mejor. Ahí está, gracias. Vamos, todavía. 1566-90-50-02. Repito, 1566-90-50-02. Estamos en la FM Tincunaco, la 107.3. También podés escribir a unanuevacostumbre@hotmail.com. O ingresar al blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. Ay, está, muchas gracias, licenciado. No, por favor, no hay de qué. Faltaba más. No hay de queso. No más de papa. Nos vamos con el segundito tema musical. ¿Con el segundito? El segundito. ¿Tenés el segundito tema? Que aquí estuvieron no estarán y ya... que no necesitaremos nada más. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Información en dos líneas, en Una Nueva Costumbre. Ahí vamos. El gobierno dice por primera vez que aumentó el delito. A nivel país subió un 7% y en la provincia un 25%. Son cifras oficiales del Ministerio de Justicia y Seguridad y corresponden al 2008. El número total de hechos fue casi de 100.000 más que en el 2007 y se verificaron alzas en la mayoría de los delitos. Cada uno defiende sus propios datos. El resultado de la renovación de autoridades de la CTA recién se conocerá la próxima semana. Yasky aseguró que fue reelecto por casi 10.000 votos. Micheli, por su parte, dijo que lo desplazó por el doble de votos. Chile ganó en la capital federal. Cristina propuso a Irán llevar a un país neutral el juicio por la AMIA. Lo invitó a que elija en común acuerdo un tercer país para juzgar a los funcionarios acusados del atentado a la sede judía. Llevó así ante la Asamblea General una propuesta ya rechazada por Teherán durante el gobierno de Kirchner. Para instalar la memoria en las escuelas, 3 libros para docentes con material sobre el Holocausto, Malvinas y la dictadura militar. El material fue editado por el Ministerio de Educación Nacional y será distribuido entre docentes de escuelas secundarias de todo el país. Aborda 3 acontecimientos del siglo pasado que dejaron su huella en el presente. Papel prensa. Julio Saguier, del diario La Nación, relatará ante la justicia cómo la propia Papaleo le dijo que desde el gobierno le ofrecieron dinero para declarar contra La Nación y Clarín. En el caso Papel Prensa, el vínculo habría sido el diputado Kunkel. Levantan tomas en 4 colegios. Estudiantes de 3 escuelas secundarias porteñas del barrio de San Telmo, ubicadas en un mismo edificio, levantaron ayer la toma en el marco del conflicto en reclamo de mejoras edilicias, mientras que el colegio Mariano Moreno, del barrio de Once, volverá a clases el lunes. Cae la ex plana mayor de una comisaría de la Federal por graves ilícitos. Se trata de la 49 de Saavedra y están involucrados el ex comisario y otros 8 integrantes. La justicia ordenó detenerlos por cobrar seguridad en comercios, proteger a ladrones y exigir dinero a vendedores ambulantes. Guerrillera liberada. La justicia peruana decidió que esta semana será excarcelada, después de pasar 15 años presa. Nancy Gilbonio, la viuda de Néstor Serpa Cartolini, líder del movimiento revolucionario Tupac Amaru. El juez Segismundo León aceptó el pedido de la condenada a 20 años de prisión por su buena conducta. Un juez federal frenó el cambio de la grilla de televisión. El juzgado federal de Dolores frenó la modificación de la grilla de TV en una medida de alcance nacional y que suspende la decisión del gobierno nacional de reordenar el orden de los distintos canales. Fue una patota de 15 personas. La madre de Jonathan Villalba, el joven muerto luego de ser golpeado en medio de los festejos de la primavera, aseguró que a su hijo lo mató una patota de alrededor de 15 personas. Nélida Iranzo lanzó la acusación durante una manifestación para reclamar justicia y el esclarecimiento del crimen, por el cual están detenidos un adolescente de 13 años y un joven de 24, apresado anoche. Vení, vení, vení con nosotros. Vení que seguimos remando. Ay, tenía como la... Bueno, así pasaron la info en 2 líneas. Iba a decir las noticias insólitas. Mira. No sé por qué me iba a confundir. Bueno, menos mal que me metí entonces, que cuando no me tengo que meter, así no se confundió. Ah, vio, menos mal, me salvó. Menos mal, la verdad. Salvó. Sí. ¿Cómo estamos? Estamos en el horno. ¿Cómo sí, estamos? No. ¿En qué sentido? No sé, ¿cómo estamos? Estamos bárbaros, doble L. A mí me encanta estar como estoy. ¿Me dice el número de teléfono? 1566905002, nuestra vía de comunicación, donde podés dejar el mensajito o llamarnos para la propuesta, para la consigna. Exactamente, muchas gracias. Estamos aceitando ya la máquina. ¿Qué necesitarías personalmente, ya sea en lo material, espiritual, en lo social, para tener la sensación de progreso? ¿Qué es lo que vos pensás que es progresar, dar un paso hacia adelante? Bueno, para eso te podés comunicar al 1566905002. ¿Y usted cómo se sentiría progresista? ¿Progresista? No, no me sentiría progresista nunca, de ninguna manera. ¿Es progre usted, licenciado? No sé lo que es progre, soy apolítico. Yo, me he jubilado de la política. Esta última parte de mi vida, que son estos pocos 60, 70 años que me faltan vivir, lo voy a dedicar a... Claro, porque tiene 35. Al chuchuá, chuchuá. No, realmente, personalmente, como dice la consigna, personalmente a mí lo que me movilizaría o lo que me dejaría tranquilo, que doy un paso hacia adelante, que progreso, es ver justamente avanzar sobre la vida y progresar sobre las buenas costumbres a mis hijos. O sea, yo ya me veo reflejado en ellos. No vivo por ellos, no son lo único que tengo en la vida. Pero digo, si hay algo que a mí me alegra y me pone contento, es ver cómo mis hijos van creciendo, se van haciendo adultos y van progresando y van buscando su propio camino. Eso puntualmente es para mí progresar. ¿Y que ellos progresen qué sería? El progreso de ellos. Es un problema de ellos. ¿Qué me importa? ¿Usted? ¿Por qué me hace la pregunta? Ajaja, sí, jajaja, pero mire. Es muy gracioso. ¿Yo? Sí. Ah, bueno. No, pero ¿por qué? Pero porque me gusta cuando sonríe. ¿No la llenó mi respuesta? Sí, pero usted sabe que yo siempre encuentro... Sí, siempre tenés la quinta pata al gato. Claro. Pero che, esto es una cualquier cosa ya. Es cualquier cosa. Es una cualquier cosa. Qué bárbaro. ¿Su hijo? Mi hijo se fue con mi hermano en realidad. Uh-huh. Se fue con mi hermano a la ferretería y después de ahí se iba a dormir a la casa de mi mamá. Así que yo después de acá me voy a brindar con una amiga. Pero esto es que cualquier cosa, esto como cualquier cosa. Yo creí que ya de acá ya comenzaba, como todos los sábados, a hacer la preproducción para el próximo sábado, una nueva costumbre. Discúlpeme, pero yo los sábados no empiezo con la preproducción. ¿Ah, no? ¿No se produce tampoco los sábados a la noche? No. ¿A dónde va esta noche? ¿A la casa de una amiga? No, a la casa de una amiga. A mí no me gusta. ¿No le gusta salir? No, igual ahora que el tiempo se viene lindo, sí me gusta. Sí. Ahí sí. Por ahí... Ahí sí que va a ser raro que me encuentren en mi casa. Una cervecita con unos manicitos, por ahí a lo mejor. Sí, vamos a matar cocinando, porque a las dos nos encanta cocinar, nos encanta hacer todas las cosas de la casa y como de... Tiene que ser una mujer, ¿no? Sí. Solamente tiene que criar hijos. A ver, ¿cómo tiene que ser una mujer? Tiene que gustarle, amar y vivir solamente para criar hijos. Bien. Limpiar la casa. Bien. Y obviamente atender al marido. ¿Usted conoce a esa mujer? He visto y veo muchas, lamentablemente. ¿Cómo lamentablemente? Lamentablemente, no, porque eso lo estoy diciendo irónicamente. No puede ser que sean felices así, por ejemplo, ellas. Yo no lo creo. Mire, la verdad, las no mujeres creo. Son felices haciendo todo eso hasta que aparece alguna atolondrada para meterle cosas en la cabeza, que estás oprimida, que siempre tenés que lavar, vos tenés que salir, vos tenés que esto. Siempre hay alguna tomandradita que anda dando vuelta ahí. Que le llena la cabeza. Que le llena la cabeza. Sí, tal cual. Entonces yo llego. Por ejemplo, llego, puerta. Hola, mi amor. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Vos cómo te fue de corazón, así? Sí, bien, me fue bien. Pero ¿sabes qué? Escúchame. Noto algo raro hoy. Que no estás haciendo la comida. Y estás vestida. ¿Qué pasó? Que es un ¿Estás bien vestida? Muchas veces. ¿Por qué? Muchas veces me esperaste así. Sí, bueno. Cuando vos me decías. ¿Cuando yo te decía qué? Podemos tener sexo cuando yo quiero también. Pero si nunca querés. Si siempre te ven en la cabeza que esto, que el otro, que Pito, que los chicos, que la casa. Bueno, siempre te chico. Pero siempre algo se puede hacer. Ves que te das cuenta que vos ves el vaso medio vacío. Pero a ver, no se te cae una idea. Y a vos se te cae siempre. Bueno, querida, el estrés, que me tenés bastante cansadito ya siempre con los mismos problemas. Ahora, yo te estoy preguntando esto. ¿Qué pasa? Son las 8 de la noche, no veo la olla arriba del fuego y vos estás vestida para salir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Que si querés comer, cocinate, porque yo me voy. Mirá, a vos te está llenando la cabeza esa chirucita del otro lado. Yo sabía que iba a haber problema. Vos tenés una obligación acá. Cuando yo llego, que soy el tipo que trae la guita, ¿eh?, para que vos vivas, yo te mantengo. Vos tenés que estar a mi servicio. Vos sos mi mujer, mi esposa. ¿Qué? Sí. Primero, yo no soy propiedad de nadie. Primero. Ajá. Mi cuerpo es mío y sí, va a donde yo le digo. Perfecto. Segundo, si vos trabajás es porque vos querés. Ah, pero mirá qué joda. Claro, bueno, ¿qué vamos a vivir del maná? No, pero puedo trabajar yo. ¿Ah? ¿Pero en qué vas a trabajar si sos una inútil? ¿Inútil yo? ¿Y qué haces conmigo si soy una inútil? Pero yo, a ver, ¿en qué trabajarías? A ver, ¿a dónde vas a ir a trabajar? A ver, explícame. Yo tengo mis estudios. Ah, ¿tenés tus estudios? Y claro. ¿Y por dónde nos conocimos? ¿Y por qué nunca me los prestaste? Ya lo vamos a hacer bien. Listo. Está pendiente. Hace rato que tenemos ganas. En cualquier momento van a escuchar. Van a escucharnos. Van a escuchar esta pareja. Pero que es... esto, desgraciadamente, es muy común. Sí, lamentablemente sí. Este castigo psicológico a la mujer. Sí. Como hemos dicho varias veces y lo recalcan siempre las compañeras de Viejas Brujas, sí, hay muchas maneras de ser violentada. Totalmente. No es solo físico, no solo golpes, sino también económicamente, dejándote la plata solamente que para gastar. Pero sabes que eso, perdón, ¿no? Pero sí, sabes que eso también le pasa al hombre, generalmente en los trabajos. Sos un vos, ¿no? Sos un estúpido, sos un tonto. Mirá, no entendés nada, te mandé a hacer eso, sos un pavo, sos un tonto, sos un estúpido. Y vos sabés que el cerebro se acostumbra tanto a escuchar eso que al final se lo cree. Al final la persona se cree que es un estúpido, que es un tonto. Es un problema bastante frecuente, ¿no? Es que en realidad uno, o sea, no solamente en los trabajos, o sea, desde chiquito, generalmente, por ahí si no tenés un entorno, digamos, que te apoye, que te contenga, generalmente lo escuchás. Es muy común escuchar. Sí. Uno mismo va caminando por la calle de cualquier barrio y escuchás cómo se los... Padres o madres, ¿eh? Sí, eso sí, es un estúpido, ¿eh? Sí, tal cual. Tarado es una cosa muy común y es una palabra, digamos, tan fea. Sí. Homogólico, que es una palabra horrible. Sí, tal cual. Para decirle a un chico que... A una persona. Que no tiene... Sí, bueno, pero... Que no, porque es muy ofensivo. Mm. Es muy ofensivo. El otro día estaba escuchando una propaganda y hoy, viniendo a la radio, estaba escuchando la Tincunaco y hay un spot, hay un comercial, algo que habla sobre la palabra negro, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo tendríamos que desinstalar la palabra de la noche negra, el día negro? O sea, ¿por qué tiene...? Lo negro negativo. Claro, negativo. Claro. O sea, es una especie de racismo también, que uno no se da cuenta. Porque inclusive importantes comunicadores de la radiofonía argentina, uh-huh, lo dicen, los títulos, en TN, sí, en Crónica, Noche Negra, Tarde Negra, o sea, sí, y yo no creo realmente que venga desde el centro del sentimiento, a lo mejor eso. Es más un modismo, me parece. No creo que la gente sienta realmente, la mayoría, ¿no? No todos. ¿Para qué nos vamos a agarrar con los negros si los mandamos todo al frente, los patricios, y los hicimos matar en la independencia? O sea, eran todos negros. Sí. O sea, ganamos la guerra, ganamos la independencia y nos libramos de los negros. Decime. Era la carne de cañón. Sí. Por eso desaparecieron de acá y en Uruguay no. Lo mismo pasa, o sea, con varias cosas. Por ejemplo, los negros o los indios. Viste que se les dice a los chicos, ves que sos un indio, qué salvaje que sos, pero de una manera despectiva. Siempre es despectivo. Sí. O paraguas, o bolita, sí. Siempre son cosas despectivas. Sí, sí. Y son cosas muy argentinas, que todavía el argentino tiene ese gen maldito europeo de a donde venimos, que algunos se creen una raza superior. Y desgraciadamente, genéticamente, todavía van a pasar muchas generaciones hasta que eso se pueda disipar, si Dios quiere. Y mucha información, darle, y comunicar, y cada vez que uno, aunque parezca una locura este programa, que nos estamos riendo y de golpe nos ponemos a hablar en serio, cualquier, por más pequeño que sea, estamos haciendo un aporte. Sí, sí, yo lo creo, por eso vengo todos los sábados. Me alegro mucho. Ahora tengo ganas de escuchar música. Bueno. Cuando... Esta justamente es un tema, justamente es un tema que habla de la discriminación, ¿no? Una rubia que es una prostituta y un chino que es un tipo que está en un país con un idioma completamente extraño. Ahí va. Algunos persiguen la claridad, a otros todos les chupan huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé. A la noche pasan, busco mi destino y yo no quiero mirarte ver. Es que de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy buscando. Cuidado, no soy tu amigo, viajamos juntos alguna vez. A la noche yo tengo frío, la rubia dijo y se echó a correr. Es que quiere a alguien que esté con ella y le dé un poco más de bola. Le pidió un regalo a los reyes, un hombre que nunca, pero nunca la deje sola. Dijo, de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy buscando. Viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy buscando. Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Es que él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Y ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Y ven miles y miles de bandas de rock que buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, a otros todos les chupan huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé. A la noche pasan, busco mi destino y yo quiero mirarte ver. Que ahora más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy buscando. Viajando.

Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta. Bueno, estamos aquí después de haber escuchado tres temitas musicales. Sí, y la tanda de la radio. Y la tanda, ahí Gloria nos hizo escuchar cuáles eran las propagandas que usted decía. Ah, bueno. ¿La escuchó? ¿La de los globos? Sí, totalmente. Ah, listo. Lo veía muy concentrado en sus anotaciones. Sí, sí, pero escucho. Gracias a Dios todavía puedo anotar y escuchar. Bárbaro. Ya más, otra cosa más no, pero bueno. ¿Se ha comunicado alguien al 1566905002, licenciado? Por supuesto, amiga doble L. tenemos mensajitos, vamos a leer dos, sobre la consigna, ¿no? Que la consigna era, ¿qué necesitas personalmente, ya sea material, espiritual o social, para tener la sensación de progreso, para pegar un salto hacia adelante, de que no sea el abismo, ¿no? Por supuesto. Silvia Bucetich, mi progreso sería tener una familia feliz, dice. Mi progreso sería tener una familia feliz. Bueno, se ve que muy bueno el programa. Bueno, gracias Silvia. Se ve que Silvia, para ella, su meta es tener una familia feliz. Feliz, con Z. Jonathan, de Urquiza. Che, nos escuchan ahí, en Urquiza. Me gustaría progresar teniendo mi propia casa. Saludos. Bueno, saludo para vos también, Jonathan, o Johnny, como le dicen en el barrio. Así que bueno, la gente que se siga comunicando con Una Nueva Costumbre, con FM Tinculaco, para que nos diga, bueno, qué tienen en mente para progresar. Y ahora sí, ¿qué es lo que viene, WL? Las noticias insólitas. Bien, amigos, se me fue el micrófono. Aquí comienza las noticias insólitas. El ladrón se durmió en el sofá. Un ladrón fue arrestado luego de haberse quedado dormido en el sofá de la víctima. La policía del estado de Penang, Malasia, informó que arrestaron a un malviviente que, luego de forzar la entrada a un domicilio particular, se apoderó de varios relojes y joyas. Atraparlo no fue muy complicado, gracias a que, después de hacerse con su botín, el ladrón se recostó en el sofá y se quedó dormido. Los propietarios llegaron a su casa para encontrarse al ratero tomando una siesta junto con los bienes sustraídos, de un valor aproximado a $3,000. Así que llamaron a la policía. Si bien el hombre de 42 años se despertó antes de que llegaran, lo hallaron en las cercanías de la vivienda. ¿Qué tal? Estaba cansado, pobre. Sí, lo que pasa es que, viste, tengo que entrar, buscar los relojes, las joyas. Tampoco es dura la vida del ladrón, viste. Me tiene un rato dormido la siesta. Y bueno, no me sonó el despertador. ¿Qué va a ser? Bueno, la Iglesia Católica Mexicana, en apuros, por falta de vino para sus misas. Me dijeron que es riquísimo el vino que toma el... ¿Cómo se llama? El hombrecito que da la misa. El cura. El cura. Exactamente. Me dijeron que es riquísimo. Es un vino muy rico. Patero, ¿no? Patero, dulzón, y te agarras un pedalín y medio. ¿Qué tal? Si le entras al vino del cura. Yo me acuerdo cuando era chica... Lo digo después, ¿no? Sí, diga. No, me extraña que se acuerde, eso ya es bueno. Tengo 20 años. Ah, cierto, claro, sí. Es tan próxima a su niñez que... No, yo le digo, mire... Miro. Si no hace bastante, dentro de todo, que iba a misa yo. O sea, no, me jodés. Yo tomé la comunión. Anda, ¿vestida de blanco? Of course. Mira qué bueno. Los 12. A los 12. Sí, 11, 12, por ahí. Fue una comunión precoz. Sí, el día. Ya me hizo media. Ah, ya está, me acordé. Porque el cura de ahí del barrio, sí, es gallego. ¡Hombre! Claro, entonces... ¡Hija mía! ¡Hija mía! ¡Pascual! ¡Pascual! Si le habrá dado la puntada bendita a las viejas que iban todos los domingos atrás de la iglesia, ¿verdad? ¡Ay, igual! ¿O no? ¡Sos igual! ¡Soy igual! Sí, bueno. ¡Hija mía! Sí, bueno. Este... Y... Doble L bueno, al confesionario. Este, llegaba un momento en la misa después de mojar la hostia. ¿Se moja la hostia o no? Eso es la media luna con el café con leche. La hostia no se moja. ¿Cosa esto? Dios mío, por favor. Bueno, después de tomar la hostia. Ay, Dios, me cago en la hostia. ¿Pero cómo se va a mojar? Ay, Dios mío. No, es lo que pasa que él, cuando como toma el cuerpo de Cristo, no nos veamos de esto, parte la hostia en varias en varios en pedazos. Cuatro. En eso cuatro, sí me creo. Bueno, se la manduca y después le manda para bajar un trago de vino. Claro. Bueno, pero se moja, nada más que dentro de la boca. Claro, dentro del estómago del cuerpo. Este... Bueno, pero... Claro, no sé qué venía todo esto, pero... Iba a decir que llegaba un momento en que al final de la misa ya no se entendía nada. Iba a ser una cosa así, pero ya o se fue. O sea que fue. Tenían pedo y medio, va. Claro. Ven. Igual ya se fue de contexto. Bueno. Ay, qué rico. Qué rica esa birrita. ¿Cómo sí? Los mexicanos no van a tener ese problema. Porque la Iglesia Católica de México busca nuevos productores de vino de consagrar, se llama el vino. O sea, porque está consagrando la misa. E incluso podría importarlos de Chile, España, Italia y Francia, después de que tres empresas mexicanas que surtían la bebida suspendieran su producción, dijo el jueves un portavoz eclesiástico. Mirá que yo no es cartón, las casas Domecq, el Vergel y Casa Madero, que producían el vino de consagrar en México, segundo país con más católicos en América Latina, con más católicos y más borrachos, suspendieron en los últimos meses su producción, al parecer por su poca rentabilidad. Aparentemente no tiene rentabilidad. Los curas, viste, que te mandían todo. O sea, siempre tiene que ser, viste, una obra para la iglesia, qué sé yo. Al final sí, parece que no. Los cochecitos, bueno, paga el vino, pagalo. Bueno, no llore. Le retiran a un anciano una bala alojada en la cabeza durante 60 años. Ay. Xu Fangjiao. Cambiaron los nombres antes. Recibió varios disparos durante la guerra de Corea. Una radiografía en un control rutinario sirvió para localizar la bala. Según los médicos, apareciste otra vez. El anciano sobrevivió porque la bala no estaba alojada cerca del cerebro. La operación quirúrgica para retirarle a un anciano de 86 años una bala de guerra de Corea alojada en su rostro acabó con el terrible dolor de cabeza que el hombre sufrió durante 60 años, informó un periódico, no sé. Bueno, al final el tipo tuvo una bala en la cabeza durante 60 años y siempre le dolía la cabeza. ¿Y también? Nunca le habían hecho una radiografía, nada a este tipo. Y encima, después que lo curaron, a los 3 meses, volvió a la guerra, volvió al frente, en la guerra de Corea. Así que bueno, Wow. Dice que logró sobrevivir porque la bala no estaba alojada cerca del cerebro. Yo sabía que hay otras partes del cuerpo, no sé, por la pierna donde... O sea, no correr. Hay varios lugares del cuerpo donde puede quedar alojada una bala y es mejor dejarla que tratar de extraerla. Sí, es verdad. Si quieren, el próximo sábado les traigo el mapa del cuerpo humano, donde están las venas, por donde se puede entrar con el bisturí para sacar la bala. Vale. No, biología no es mi fuerte. No es tu fuerte. No. Bueno, ahí viene la última, Gloria. Esto pasó el viernes 24 de septiembre del 2010. Esto es una cosa seria, así que no quiero risa. Trataré. Llaman a emergencia por los gritos de una vecina que resultó ser multiorgásmica. La confusión se produjo en la madrugada del domingo cuando los vecinos de un edificio de Vigo, alertados por los alaridos de una mujer, llamaron a los servicios de emergencia. Pero los gritos resultaron no ser de miedo. No eran esos. Según ha revelado el diario La Región de Vigo, en la madrugada del domingo se produjo una estrambótica. Mirá cómo escriben los gallegos. Una estrambótica situación en la ciudad. Un grupo de vecinos alertados por los gritos de una mujer de su edificio dieron la voz de alarma pensando que estaba siendo amenazada. Al parecer los chillidos se produjeron durante casi media hora. Vamos, nene, sí, todavía. Sí, bien. Ese miedo. Y de forma reiterada. Bueno, ¿qué te clavaste? Dos azules, guacho. Por lo que los habitantes de la comunidad optaron por llamar al, bueno, sería 061, que sería el 911 de acá. Sin embargo, al llegar la policía y los servicios sanitarios, llegaron ambulancias. Se llevaron una sorpresa al llegar al lugar de la emergencia. La protagonista resultó ser una mujer multiorgásmica que se encontraba haciendo el amor con su pareja con la ventana abierta. El episodio quedó en un susto ante la estupefacción de los vecinos que sufrieron la noche de insomnio. ¿Qué tal? Bueno, bien por ellos, mal por los vecinos que tuvieron que escuchar. Bien por él, es mi ídolo. No, pero por ella también, escúchame. Escúchame. Está, te motiva también. Claro. Porque si estás ahí, viste, no te podés vivir haciendo la muertita tampoco. O sea, tenés que poner un poco de onda también, porque si no el tipo... Y se ve que le puso onda. Y se ve que le puso bastante onda. Pero no por el tipo. Le tienes que poner onda por ella, por disfrutarlo. Por ella, por supuesto. Ay, pero ¿por qué dice eso? Pero si uno no es feliz, no podés hacer feliz a nadie. O sea, primero tiene que ser feliz. ¿Qué es lo que está poniendo? ¿Eh? Había una propaganda que decía, mirá que yo no me canso, Usted era muy pequeña. Ah. Era muy chica, así que seguramente no la recordara. Puede ser que no. ¿Cómo es? Puede ser. No era nada, no, ni me acuerdo. Yo ya era muy grande. No me acuerdo. Bueno, amigos, así pasaron las noticias y sordes. Muy bien, geniales. Geniales. Sí, sí. ¿Qué más? Yo tengo un saludito para mandar. Por favor, estoy desesperado porque salude. A mi hermano, que le encanta mi risa. Me encanta, pero ¿sabes qué? Que no me digas que te mando un mensaje. Sí, sí, por tu eso. ¿Tu hermano? ¿Cómo se llama tu hermano? Nelson. Nelson, ¿de verdad nos está escuchando en este momento? Sí. Nelson, me encanta la risa de tu hermana. O sea, es el alma mater del programa. Mirá, es... No, pero que es una buena risa. Aparte no es ridícula. O sea, nada... Ay, no, esa es la primera vez que me lo dices. Nelson, nada que ver con tu hermana. O sea, la risa de ella no es ridícula. Ay, qué maldito. De verdad, está buena. Está muy buena la risotada. Es más, él no sintonizaba la radio, está en la ferretería con Dante. Ajá. No sintonizaba, entonces me mandó. ¿La ferretería es de él o está trabajando ahí? Las dos cosas. En sociedad con... Bueno, pero ¿dónde está la ferretería? Por allá, para el lado de la fábrica de cerámica. ¿Alberdi? Sí. ¿O Argital? No, de Alberdi. Ahí te está. Manda un mensaje, Nelson. Manda un mensaje de dónde está la... Mirá, mandó el chivo. Auspiciaron este segmento Ferreterías FG, Ugarteche 2891. Para... Podés comprar clavos, tornillos, no, todas las cosas de ferretería. Reiteramos. Han auspiciado este segmento del licenciado Ferreterías FG, Ugarteche 2891. Ferretería FG, tené de todo. Lo que querés. Tené de todo lo que querés. Ferreterías FG, tené de todo lo que querés. ¿Qué? Gracias. Maravilloso. Saludo a Dante, loco. Buena onda, Dante, si estás escuchando. Tiene cepillos también. Mosquitos. Ah, che, escúchame. También, perdón. Ah, se acordó, le hice acordar. Gracias, amiga. No, ¿sabes qué? También este segmento quiero mandar un saludo a mi amigo del alma, Exe. que es Ezequiel Zárate, que está con un nuevo emprendimiento, se ha recibido de técnico en refrigeración, ahora arregla heladeras, arregla aire acondicionados, instala aires acondicionados, y si necesitas algún servicio, podés llamar al 15 31 10 52 59, 15 31 10 52 59, Ezequiel Zárate, el mejor instalador de aire acondicionado, el mejor técnico. ¿Qué tal? Recién recibido con un diploma y todo. No es trucho, no te va a ir a decir, no, mirá, acá le falta gas, viste, toda esa... ¿Es confiable? Es totalmente confiable porque es mi amigo. Y yo no ando con gente que no es confiable. Ay, usted no. Es mi amiga. Ya por que eso... está... Sí, dígame. Por eso le... Bueno, no, caramba. Sí, ya que estamos, ¿qué? Ya que está... a mí la heladera... Sí. No, ya que está... Sí. Me congela todo. No solo el congelador. Porque no es frío, no tiene... Bueno, eso puede ser dos cosas. Le explico, porque yo no soy técnico de laderas, pero soy un operador profesional matriculado. Bueno, sí. Puede pasar dos cosas. Tres, o está muy floja, le entra aire y... ¿Por dónde? Por el burlete, si está muy roto. No, entonces necesita trabajar más para no perder el frío y congela. Ese es un punto. Ajá. Puede estar fallando el regulador, el termostato, esa ruedita que tiene, que usted la regula al 5, del 1 al 5. No tiene eso. No tiene eso. Tiene máximo, mínimo, bueno, normal. Es eso igual, no importa. Pero lo pongo en mínimo y se me descongela lo que está en el congelador. La pongo normal y se me congela. Le falta gas, entonces. Le falta gas, puede ser que le falte gas. Bueno. Gracias. El regulador se llama, el aparatito ese que no me acordaba. El regulador. Entonces seguramente, cualquiera de esas tres cosas puede ser. Le falta gas. Dos. No, la tercera era el gas. Bien, perdón, ¿eh? El del burlete. Burlete, sí. Gas o regulador. El regulador. Listo. Bien. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué más? ¿Qué más? Si quieren... Ahí. Dale. ¿Qué pasó? 9, 8, 7. No, 6, esto no es serio. 5, 4, esto no es serio, amigo, por favor. 11, vamos a explotar. Es a la Kermés de los sábados, amigos. Vamos, suban la radio, vamos ahí en el supermercado, vamos. Usted canta y yo bailo. Y que no la sé, pero yo bailo, mire cómo me muevo. Eso porque no está tu hija. Ah, mi hija se está con su hija. Yo le digo... Nunca la traigo a mi hija. No me gusta que venga mi hija acá. Dios, Gloria. ¿Esta es Trulala? No. No. Paca, capanga. Marimba. Capanga, ¿eh? Capanga. Dios mío. Marimba. Sí, me encanta, déjalo. Claro. ¿Qué colegio Alejandro? No sé cómo se llama, pero es el sonido. Ah, bueno, baila y canta también. Tenemos que hacer la parte, obviamente, de estribillo. Que la gente de Urquiza, del barrio, se pide. Hoy frío. Esto lo bailaba con mi hermana cuando éramos chicos. Mira, en todos los eventos musicales a los que asistía. Ya sea en mi casa, por algún baile del colegio. Un saludo también para San Asilio, para el barrio donde estamos. Of course. En septiembre tú fuiste mía. Y ahora todos me la corría. Como engaño mi corazón. Si él no quiere olvidar tu amor. Simplemente otro mes, sino todo lo que más amé. Hoy septiembre no es poesía, sin tu piel. No la tenía, vio que ella muy, ajá. Muy seria, vio. Vamos, dale, yo me engancho. A mí me encanta bailar. Déjale. Yo bailo todo. Bailo todo. Cumbia, reggaetón, cuarteto, rock. Algo de poquito de americano. Bueno, qué completa queda, Lele. ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¿Qué es eso, Gloria? No sé, pero baila. Colombiano, ¿no? Sí. ¿Sí, no es colombiano? Sí. Sí, cumbia colombiana, eso, ¿no? Parece que sí. O Santa Cristina. También puede ser. Eso sí que no aprendí a bailar nunca, son muchos chicos, ¿viste? La cumbia santafesina. Y bueno, y el cuarteto santafesino lo bailan muy agarrado. Qué lindo. A mí, mi amiga, me confesaste a veces intentó enseñarme, pero da mucha vuelta. Yo me mareo, yo me mareo. Entre vuelta y estamos amigos. Me imagino descubrir al demonio escondido en tu sangre. ¿Qué pasa? Están llegando mensajes. Aguante Radio Ticonaco, gracias Nelson. Al confesionario. Estamos todos rechapa en la FM Ticonaco. Tu voz, nuestra voz, amigas. ¿De dónde andarás? No digas los secretos, porque la gente no sabe, tontis. Y te dará el café en la cama. Exclusivo de una nueva que se ofrece. No quedaría porque estés un minuto cerca de mí. Una nueva con nombre. Es la fiesta. A la gozadera, esa. Banda 21. Vamos, la gente que está escuchando una nueva costumbre, arriba. Que me mire y se ríe. Esa. Eso, eso es mambo, ¿eh? Nada de eso se lo lleva. Que cuando no se. Y baila lo de Eve, y baila el licenciado Patricati. Y baila Gloria Sandoná. Esa, esa me gusta. Esa, esa, esa. Esa. Alcalá. Alcalá. Alcalá, ¿no? No me supo escribir. Escucha, escucha lo que es un hombre que se dedica a una mujer. Lo que hace un hombre. Yo sé que tú me subestimas y no me consideras capaz de ser el hombre de tu vida. Escucha, escucha, chinusita. Tratando de acercarme a implorarte que me escuches un momento. Y ahora estoy enfrente de tu casa, gritando como un loco a cielo abierto. Como un loco a cielo abierto. Que lo sepa todo el mundo, que mi vida sin tu amor. Escucha eso, querida. Es un infierno. Yo por tu amor limpio y cocino, lavo los platos, te traigo flores, ropa y zapatos. Saco el polvo, tiendo la cama, te hago el café. Mañana. Te doy un masajito al despertar. Eso. Es el hermano de Giancarlo, ¿sabías? ¿Cómo se llama? Alcalá. Vamos, para toda la gente que recién llega a laburar, ponga un poquito el Ticonaco a ver si levanta un poquito. Día cansador, hermoso día. Y te tenés ganas a veces de escuchar algo también. Sí. Algunos pavos que andan dentro de la radio hablando pavadas. Espero. Este puede ver a él, si le conozco. Rodrigo. Sí. ¿Rodrigo de la Serna? No, no se conoce la belleza. Demasiado. Sé que es cordobés, bueno, era cordobés. Bueno, Rodrigo Bueno. Ah, ¿Bueno el apellido? Sí. Che, qué buena onda Nelson, loco. Así es mi hermano, ¿eh? Usted salió su hermano, ¿no? ¿Cómo acordaron? No, él salió a mí, pero yo soy mayor que él. ¿Usted es mayor que él? Claro. Pero entonces es una criatura, su hermano. Ah, yo tenía 20. Claro. Él tiene 18, tiene. Ah, mira. ¡Es mi loco! ¡No! Dios y la madre querida, por favor. Hacemos algo, si no estoy segura, no lo digo. Si no, no tiene gracia el programa. Me quiero que sí. Y para que no creas que el Rosario está vivo. Bueno, siga practicando, por favor. O lo mejor es algo de reggae, no se olvide, Lo mejor es que algo yo no me escucho prácticamente. No, menos mal, gracias a Dios. Pero pobre la gente que está en otro lado. Sí, bueno, pero bueno, ¿qué va a ser? Ella todavía me llama. Y hace el batido encima. Ahora tendrían que ver. Baila y hace el batido. Yo ni la puedo ver. No te vayas. Y Gloria que ya se ha hecho cargo de esa del programa, y bueno, viste. Encima está en el medio, como acorralado por las otras dos, ¿viste? Eso es mía. Eso le gusta a R. R lo fue a ver cuando vino. Y el pavo de papá de R, que es mi amigo de hace muchos años, abajo de la lluvia a la 1 de la mañana, esperándola en el centro de la salida del teatro para traerla a la casa, en colectivo. Es un pavo. ¿Por qué? Jamás lo haría eso por un hijo. Ni loco. Ya el otro día me tengo que levantar a las 6. Claro. ¿Qué vas con él? Se bien. No se dice. Bueno, era una y una. Los abuelos. Estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Que nunca es en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca, ya lo sé qué hacer. La otra noche te jugaré bajo la lluvia 2 horas. Mil horas. Como un perro. Esto va, ¿cómo? Claro, en los baliches. Se recalentaba. Yo lo iba a ver. ¿Sabes a dónde lo fui a ver? A los abuelos. A Nandai. ¡No! Bueno, Nandai. Cuando mi hija mayor estaba en la panza de la madre. Oh. ¿Esa? ¿Qué? ¿Papo? La pobre no sabe lo que es. No importa si yo cuido mi flor. Mira. El piti, vieja loca. La riego un poco y la llevo al sol. Y con su fruto intoxicado estoy. Y por las calles. Esa. Aquella. Solitaria vaca cubana. Estos eran los redondos, ¿no? Los redonditos de ricota, de Patricio Rey. Bueno, menos mal que la que Messi no apareció suya, gracias a Dios, porque la verdad que menos mal que no era su vida. Ay, sí. No. Justo a tiempo, miraba el cielo justo a tiempo, ya. Estás escuchando Una Nueva Costumbre en la FM Ticunaco, la 107.3, la FM acá comunitaria del barrio San Atilio, el 15 66 90 50 02, con todas las mañanas que viví. Tengo que decirte algo. El sábado pasado estuvo inaugurando el nuevo corredor de Muñiz, Fito Pai. Hubo gente, amigos, que fueron a verlo y dice que estaba tan duro que no podía ni hablar. Patético el recital. No sé qué le pasa a Fito. Bueno. No sé, porque dejarla a Cecilia Roth por... no sé si la dejó, pero no importa. Sí. Por la otra chica, en cambio esta chica está vencida también. Me encanta. Yo le perdono todo, Fabiana. Sí, yo también. Todo. es la única versionista de canciones que yo acepto. Ella las hace, las versiona y le sale bien. O sea, no la deforma, todo lo que sea, pero... ¿Cómo las deforma? Y bueno, a su modo. A su modo, no las hace textualmente, no las hace, o sea... ¿Me entiendes? Las hace a su forma, quiero decir. Las adapta a su forma y la banco a Fabiana. Sí, tiene una voz espectacular en vivo. Sí, yo la vi. Sí. Lo voy a decir en dos minutos. Y a tantos lugares que no puedo recordar. Puede decir que ha ido al Golden y justo la vio. No, iba a decir, por ejemplo, cuando fui a ver a CAE. Ay, Dios de la madre. A Pasión de Sábado. ¿A dónde soy un vicio más? Me mataste. Soy un vicio más. No, fuiste a Pasión de Sábado a ver a CAE. Con la más CAE. Soy un vicio más. Ay, Charlie. Tu mente soy un vicio más. ¿Qué cosa? ¿Cómo te quiero, Charlie? ¿Se escucha agua? ¿Se escucha tambores? ¿Se escucha algo? Me está confusando de la risa. Ay. Ya nos estamos empezando a entender entonces con Nelson. Con Nelson. Que no es el Nelson de Tinelli, ¿no? No sé cuál es. Ah, bien, menos mal. Voy a traer para las semanas, el subsiguiente, que no tenemos acá, temas de cultura profética y temas de Gondwana. Que son bandas de reggae muy buenas. Nelson debe saber de lo que estoy hablando. Esa. ¿Ese es el baleano? No. ¿Qué? No, parte. Pero yo escuché así de fondo. Pareció. Algo medio parecido, ¿no? ¿Vos sabés? Tema. Me encanta. El video también es de arriba. Sí. No, de ellos no lo vi, pero el... ¿Vos sabes? ¿Cómo te esperaba después? ¿Cuánto te deseaba? No, si vos sabes que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos amigos. Esa, vamos. Fidel Lavan. Me trató de acordar. Vos sos mi luz, mi compañero. Ah, Es la única parte que me gusta. Ah, no. International Love. Vos sos mi luz, compañero. Ah, cualquiera. No sé qué opinar hacer. ¿A usted le gusta? No. Ah, no me gusta. Pero bueno. A la gente que le gusta el reggae no le va a gustar mi comentario. Pero es como que lo veo todo. Como que yo también tengo un oído de porquería, ¿no? Pero la mentira. ¿Qué? Ya la ranta es. Y digo, bueno, lo veo monotemático, monocorde. Claro, el temático no lo sabría decir. Pero, claro, como que no veo demasiada diferencia, o sea, me los confundo muy fácilmente. Es como, por ejemplo, también al que no le gusta la cumbia no puede diferenciar, parecen todas iguales. Pero hasta con la cumbia me doy cuenta más fácilmente. Pero con el reggae es como que veo todas las voces como que son más o menos parecidas. Sensaciones. Bueno, hay distintos tipos de reggae. Está el reggae a donde nació, allá en hace muchos años con Bob. ¿Sabes que lo inventó Bob? Y un par de locos que estaban refumados en ese momento dijeron: mira, si le sacamos un golpe al ritmo y el tiempo, que no lo curaban. Y mira qué bueno, y empezaron a armar. Y así se generó el reggae. Después fue para el lado, porque no es africano justamente el reggae. Después justamente lo crearon gente que tenía una religión que es la Rastafari. Y entonces se asocia el Rastafari con el reggae. Definitivamente se han fusionado. No es que hablan mucho de Yah, que es el Dios, que es Dios. Pero bueno, ahí está ese tipo que fue de protesta contra la opresión, contra los capitales. Después migró hacia Latinoamérica. Latinoamérica le dio como una otro tipo de cadencia al reggae. Es más romántico, también es de protesta. Por ejemplo, Gondwana es una banda de reggae romántica. Hace puramente reggae romántico. Y también están los puertorriqueños, que tiene una fusión. Es espectacular, una banda que se llama Cultura Profética, que tiene unos temas espectaculares. O sea, cuando uno se pone a escuchar detenidamente, nota las diferencias. Yo la entiendo. Puede ser eso. Porque a lo mejor uno desde lejos al tango también le parece todo igual. Qué sé yo, la cumbia, o cosa más igual que el reggaetón. Es toda la misma base. Sí. Pero bueno, pues todo depende del gusto. No, pero más allá del ritmo, ¿eh? A mí no me desagrada el reggae. Al contrario, es como que nada. Nunca fue a ver reggae en vivo. Simpático. Nunca fue a ver reggae en vivo. Usted sabe que usted da toda la facha de reggae. Un día que sabe que R le gusta también ir a ver bandas de reggae. Sí, eso sabía. Y al hermano de ella. Un día que haya una banda acá en XLR, que es un boliche de San Miguel. Sí, ya ha pasado el chivo. No, pero que es seguro, digo, siempre por la seguridad. No me importa si así, a mí XLR no me da de comer, así que. Pero quiero decir de que está bueno el lugar. La voy a invitar. Bueno. Para que usted disfrute y después saque sus propias conclusiones. Bueno. Mire que ya le tomé la palabra, ¿eh? Pero escúcheme, mi palabra es como si una firma. Bueno, genial. Entonces, bueno, así ha pasado la kermés de los sábados, la tortura desde mi punto de vista, sí, hacia los oyentes. Bueno, nah. creí que era una tortura hacia usted. ¿Por qué? No, si yo dije que no me escucho, o sea, bueno, hay momentos en los que hasta mi propia voz me aturde, lo pueden. Está bien. Los que más o menos me conocen ya saben que es así, porque como que yo misma me aturdo a veces, me canso de escucharme. Claro. Pero bueno, igual, me soporto. Yo también me canso de escucharme a veces. De verdad. Pensé que iba a decir de escucharme a mí, licenciado. No, de ninguna manera diría una cosa de esas. Bueno, ¿qué tenemos ahora? No sé, yo creo que tenía algo muy interesante usted, que los oyentes están desesperados por escuchar. ¿Eh? ¿Qué? Perdón. Sí. Pasa que estuvimos terminando de escuchar rey, tenemos que bajar un poquito. Claro, sí, acá hay una marea. Sí, abrí la ventana aquí. Bueno. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, bolleristas, seductoras, compulsivas. Ah, está. Y las divas alejadas al diván de Freud y de Lacan. Sí, me la mando. Por ejemplo. Gloria, esta la hiciste a Andrés. Mirala. Ahora es graciosa también. Pero no te puedo creer. Qué vergonciedad. Qué vergonzosidad. De la mano hay Sigismundo. De tan macho ya no encaja. No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. ¡Ay! Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Sigismundo. La parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo jode la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas saben lo máximo. las histéricas llaman a máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, cunilingos para todas a placer. ¡Ay, Segismundo! ¡Cuánta vanidad! Infantil hoy de mal sano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo! ¡Cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo! De tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G. ¿Estás escuchando? Una nueva costumbre, una nueva costumbre, una nueva costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Seguimos en una nueva costumbre. Nos quedan un par de minutitos más, 20 minutos. Como les había anticipado anteriormente, en la contratapa de Página 12 escribió Osvaldo Bayer una nota ya titulada No al cinismo, y la quiero compartir con ustedes. A veces las sociedades muestran rostros crueles y cínicos que nos hacen sospechar que el ser humano en general es acomodaticio y falso. Aunque nunca generalizaremos por las muestras de coraje civil de tantos héroes del pueblo, sin embargo, nos hace sentirnos a veces inseguros y pesimistas. Por ejemplo, el cinismo de las autoridades chilenas, con la huelga de hambre que sostienen los 32 mapuches, podría calificarse de despreciable, sin caer en el prejuicio ni en lo injusto. El caso ya es notorio, lo conoce todo el mundo. Esos presos están en huelga de hambre ya desde hace 75 días. Y para colmo, en las últimas jornadas ya ni siquiera toman líquidos. 7 de ellos han sido internados en el hospital de Concepción. Se ha levantado un clamor que trasciende los Andes y ha llegado a todas las latitudes. Están detenidos desde los tiempos de la presidenta Bachelet, y esta se defiende diciendo que están condenados por la ley antiterrorista y que ella pidió la anulación de esta ley, pero su pedido fue rechazado por el Congreso Nacional. Causa pena que la heredera de Salvador Allende haya permitido que se aplicara la ley antiterrorista aprobada por el dictador Pinochet y que ahora siga rigiendo bajo el nuevo mandatario Piñera, un heredero de la derecha que apoyó al criminal militar. Realidades latinoamericanas. Es lamentable que representantes elegidos por el pueblo sigan obedeciendo dictados que los que asaltaron el poder y cometieron delitos de lesa humanidad contra el pueblo. Es la misma cobardía que demostraron aquellos gobiernos en nuestro país que aceptaron regirse por la ley de medios de comunicación de la dictadura militar, responsables de la desaparición de personas. Ley que finalmente fue derogada después de más de un cuarto de siglo que siguió imperando en nuestra democracia. Estos héroes mapuches que llevan a cabo la huelga de hambre son tratados así porque defiendan su tierra contra los avances de un capitalismo que destruye la naturaleza. La reacción de ellos fue legítima, oponerse para defender el medio ambiente que siempre los ha rodeado. Se los acusó de terroristas y están siendo juzgados por tribunales militares porque así lo ordena la ley de Pinochet. Además, fueron detenidos en forma oprobiosa por los mismos militares. Está todo descrito en las crónicas, pero nada. Por eso empezaron con la única arma no violenta que puede comprometer a los injustos del poder: ofrecer la propia vida como protesta. La huelga de hambre, con sus imprevisibles consecuencias. Me han conmovido los llamados de esos verdaderos mártires. Por ejemplo, leamos este escrito de ellos. Nuestra propuesta para ustedes, amigos, amigas, sectores sociales verdaderamente progresistas, hermanos libertarios, obreros y estudiantes, pueblo antisistémico y contestatario, hombres sinceros y hermosas mujeres conscientes. Sumarse a nuestra lucha en un bloque amplio de participación, buscar en la lucha misma el fortalecimiento de sus propias propuestas que les identifiquen, utilizar este tiempo de protesta para encontrar a los amigos de los que nos priva el consumismo y el individualismo egoísta. Invitar al compromiso social para desenmascarar a estos tiranos que se disfrazan de humildad y que por todos los medios intentan convencernos de que es necesaria su tiranía. Socavar las entrañas de este sistema para construir con nuestras propias manos el futuro que merecemos. La lección de esto es que, al contrario de los gobiernos que desprecian la vida y su propia historia, nosotros nos hacemos cargo de ella y amamos tanto la vida que la exponemos en esta privación voluntaria de alimentos. Amamos con ternura a nuestros hijos que extrañamos, también a todos los niños mapuches, porque con nuestro dolor y sacrificio proclamamos la esperanza de su futuro. Hermanos mapuches, ámense, reproduzcanse, tengan muchos hijos, recuperen, luchen y continúen amándose. Hermanos huincas, pobres y solidarios, únanse, fortalezcan sus luchas, golpeen desde todos lados al poder que los oprime, reclamen lo que les pertenece y, por supuesto, ámense mucho y sean germe de generaciones de solidaridad. ¡Qué lenguaje! Poesía y coraje. Y el gobierno elegido los hace juzgar por militares. Los militares que sirvieron y obedecieron a Pinochet. ¿A dónde quedó el paisaje? ¿A dónde la mano abierta? ¿A dónde el diálogo? ¿A dónde la verdadera democracia? Para ser pesimistas acerca del futuro del ser humano, bastarían todas estas pruebas. Pero nacen las palabras de estos hombres. Hermanos, pobres y solidarios, únanse. Ámense mucho y sean germen de generaciones de solidaridad, nos dicen ellos, los presos. No, es increíble. El ser humano no se rinde a pesar de la desaparición, del fusilamiento de canchas de fútbol, de la codicia del poder, de los uniformes para matar la vida. Por eso nos gusta la solidaridad con ellos que se ha desatado en tierra argentina. Pero eso sí, el gobierno de Piñera exige de la Argentina que le entregue al luchador de la resistencia Galvarino a Pablaza Guerra, que fue secuestrado en aquellos años y torturado bárbaramente por la dictadura militar chilena. Lo exigen los mismos jueces que actuaron durante la dictadura de Pinochet y que siguen en su oficio en la actual democracia. La Asamblea Nacional por los Derechos Humanos de Chile ha protestado enérgicamente por la pretensión de Piñera y sus jueces, y destaca que esa actitud no es más que la continuación de una política de terrorismo de Estado. Es hasta increíble. La democracia chilena juzga a los mapuches con jueces militares y a la vez exige la entrega de un luchador antipinochetista a la Argentina. Me hace acordar con mucho dolor, dice Bayer, cuando Alfonsín pactó con los carapintadas en aquella Semana Santa, cuando desde el balcón de la Casa Rosada dijo: la casa está en orden, felices Pascuas, y accedió al punto final y a la obediencia debida, mientras que después, en el caso de la tablada contra la izquierda, ordenó la represión al general Arrillaga, un brutal asesino de la dictadura, autor de La Noche de las Corbatas, en Mar del Plata, que hizo desaparecer en una noche a todos los abogados de derechos humanos de esa ciudad. Ese asesino, hoy juzgado por sus crímenes, fusiló, torturó e hizo desaparecer, en plena democracia, a varios de los invasores de ese cuartel. Claro, en ese caso eran izquierdistas. Particularidades de nuestras democracias latinoamericanas. Para los derechistas uniformados, la complacencia. Para la izquierda, todo el peso de la ley. Creemos que en el caso de los huelguistas de hambres mapuches del sur chileno, defensores de su tierra y su naturaleza, debemos expresar, como latinoamericanos, todo nuestro apoyo y nuestra protesta para marcar nuestro futuro sin fronteras y por el respeto a nuestra naturaleza, pensando en las próximas generaciones. Y que, ante todo, debemos proteger a quienes ofrecieron su vida en su lucha contra las dictaduras. Concesiones en ese sentido nos haría sentir que entramos en un mundo del cinismo. Y en esta semana vivimos un acto en el que quedó en evidencia una vez más que en la historia triunfa finalmente la ética. En la propia legislatura de Buenos Aires se llevó un acto iniciado por la diputada María José Lubertino, por el cual se apoyó mi proyecto de reemplazar el monumento al genocida Julio Argentino Roca por un monumento a la mujer de los pueblos originarios. Proyecto que el escultor Andrés Cerneri ya se ha tomado la responsabilidad de llevar a cabo. El proyecto se basa en que esa mujer sufrió lo indecible cuando se llevó a cabo el genocidio roquista titulado Campaña del Desierto. Sus hombres fueron enviados prisioneros a diversos lugares del país como esclavos. Se les quitó a sus niños y ellas mismas fueron repartidas como sirvientas en Buenos Aires. Además, esa mujer fue la madre del criollo que, como soldado, integró los ejércitos que nos liberaron del yugo español. El proyecto fue presentado hace varios años y rechazado por el macrismo con el único argumento de que en la historia hay que mirar hacia adelante, argumento que barre todo principio ético en la historia. La reunión, que contó con la dulce música colla, fue plena de pruebas históricas por parte de los oradores y se leyeron increíbles documentos racistas del general llamado, nada menos que Julio Argentino Roca. El proyecto cada vez tiene más adhesiones de gente de la cultura y del ambiente artístico, y lo que más importa, de docentes. En este sentido, se ha producido un hecho que habla de la superficialidad de algunos representantes de la ciudad. El director de la escuela, Enrique Samar, conocido por su lucha contra todo racismo y por la verdad histórica, propuso que la Plaza de los Virreyes de esta capital pase a tener el nombre del máximo héroe de los pueblos originarios, que se llama nada menos que Túpac Amaru. Los documentos de este revolucionario, que se adelantó a los hombres de mayo en varias décadas y que quería la eliminación de la esclavitud con que los españoles sometían a las poblaciones originarias y la libertad definitiva de estas tierras, sufrió la muerte más cruel ejecutado por los representantes del rey católico de España y saludada por los obispos católicos de Lima y Buenos Aires. Que haya todavía una plaza de los virreyes en Buenos Aires marca la falta de conocimiento histórico y espíritu libertario de nuestras autoridades municipales, ya que esos virreyes llevaron a cabo la esclavitud de las poblaciones originarias y la represión de todo intento de independencia de los sometidos. Pues bien, ante la iniciativa del docente Samar, la mayoría de la Comisión de Cultura votó a favor de la propuesta, mientras que los representantes de Macri, los del PRO, votaron en contra con este argumento. Que la historia nos demuestra que los virreyes fueron protagonistas trascendentales de la construcción cultural, política y económica del virreinato del Río de la Plata, antecedente histórico e institucional de nuestro país. Por lo que no resulta inconveniente que una plaza de la ciudad lleve el nombre de Plaza de los Virreyes. Esto justo en el bicentenario de la Revolución de Mayo. Increíble, porque además ese nombre fue dado a esa plaza por la dictadura militar de la desaparición de personas. Si se enteraran Belgrano, Moreno, Castelli, con sus maravillosos documentos de liberación del yugo del colonialismo español, no vacilarían de calificar como se debe a estos cuatro representantes del pueblo: Patricio Di Stéfano, Carmen Polledo, Avelino Tamargo, Marta Varela y Oscar Moscariello. Con ese criterio a las próximas plazas, habría que ponerles el nombre de Martínez de Hoz, Sociedad Rural, o por qué no, Invasiones Inglesas. El cinismo a veces nos ofrece otras formas rioplatenses autóctonas. Por eso, no olvidar. Felei, felei, felei, felei. Felei, felei, felei, felei. Kumenakun, kumenakun. Kumenakun, kumenakun. Pormapume, pormapume. Pormapume, pormapume. Inchiñegue, inchiñegue. Inchiñegue, inchiñegue. Futarayan, futarayan, futarayan, futarayan. Mapuchengen, mapuchengen, mapuchengen, mapuchengen. Rangintugun, rangintugun. Rangincupalme, rangincupalme. Ey niñuque, ey niñuque. Chiñura piñan, chiñura piñan. Ey niñuque, ey niñuque. Putarayen, putarayen, putarayen, putarayen. Muleitakimun, muleitakimun. Muleitarakizuan, muleitarakizuan. Muleitakimun, muleitakimun. Muleitarakizuan, muleitarakizuan. Alkutemi inchiñegue, alkutemi inchiñegue. Galantugun, galantugun, galantugun, galantugun. Kumayepeu, kumayepeu. Kumaynatram, kumaynatram. Felerayen, felerayen. Feleñegue, feleñegue. Felerayen, felerayen. Ferantumeu, ferantumeu. Ferantumeu, ferantumeu. Futarayen, futarayen. Futarayen, futarayen. Peucayal, peucayal. Peucayal, peucayal. Futarayen, futarayen. Estás escuchando una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Bueno, y así ha pasado la lectura extensa, gracias a Dios, y sin fallas, sin fisuras, como siempre, de nuestra compañera Doblele. Tenemos tres mensajitos, pero antes, no me dejó meter un bocado, pero la verdad que yo tengo también, me solidarizo con esa publicación, y justamente estábamos hablando con Doblele fuera del aire, que bueno, estos genocidas como Julio Argentino Roca, los virreyes españoles que han venido, o sea, desgraciadamente están dentro de la historia, ¿no? No los podemos extirpar porque son parte de nuestra historia, pero claro, es la parte mala de nuestra historia. Entonces, que no lo podamos extirpar, eso no quiere decir que sean merecedores de tener monumentos o están en un billete. ¿Qué sé yo? Poné que Juana, las plazas, las escuelas tengan sus nombres. Poné a Juana Azurduy, que peleó en el Alto Perú contra los españoles. Poné a alguien en un billete. Está bien, no era argentina, bueno. Pero poné a alguien, loco. Poné a alguien más contemporáneo. Pero no un genocida. Está bien, listo. O sea, no lo nombremos porque fue un genocida de nuestra historia. Listo. Hay que nombrarlo, tiene que estar dentro de los libros. O sea, porque de golpe y porrazo no podemos levantarnos un día y quedarnos sin historia. Pero claro, es, no, pero eso no significa que encima tengamos que rendirle pleitesía a los virreyes teniendo un monumento, una plaza. ¿Qué sé yo? No sé. Digo yo. ¿Qué se puede poner? No sé, de algún músico, de algún escritor, de algún pensador, de algún, no sé. Yo sacaría, a ver, borraría el nombre de la plaza de los virreyes y, qué sé yo, la nombraría la plaza, no sé, de los nadies, qué sé yo, si no querés ponerle ningún nombre. O sea, Igual hay mucha gente, te digo. Sí, sí. Hay una plaza de... Ahora se me fue la palabra, por eso estoy dando vueltas. La escuché tan verborrágica que se me fue. Pero, por ejemplo, cuando la gente no trasciende, o sea, la gente está no en la penumbra, sino... ¿Estancada? No, nos va a salir la palabra. Bueno, porque sí, vamos a estar todo el día. Sí, vamos a estar todo el día y no tenemos mucho tiempo. No. Pero bueno, ahí está. La plaza del argentino anónimo, ponele. De todos nosotros. De los nadie, de los laburantes. Ponele la plaza de los todos. De los todos. La plaza, ¿eh? Pero no es la plaza de los virreyes, qué sé yo. Bueno, en fin. Son cosas que evidentemente se ve que la línea de los políticos, no pisarse entre políticos, viene de años ancestrales, porque hoy pasa exactamente lo mismo. ¿A dónde viste vos que un político, cuando no es en campaña, hable mal del otro? Si son todos amigos y comen asado en la Casa Quinta, después pelean un poquito para la gilada y bueno. Bueno, tenemos 1, 2, 3 mensajitos más. Ya está llegando, ya llegó la gente de La Cueva. De La Cueva Rock, del próximo programa que la gente va a escuchar. Laura de Cuartel Quinto dice: quisiera que mi barrio progrese con veredas para llegar a la ruta cuando llueve. Esto yo sé, lo que yo conozco del barrio. A veces es intransitable. La calle, las veredas, van chapoteando barro. Cuando yo era chofer de colectivo me tocaba ver cómo la gente que se levantaba temprano los días de lluvia y subía al colectivo, iba a laburar, y ya iba empapado y con las zapatillas que eran un bodoque de barro porque venían chapoteando barro de 5, 6, 7 cuadras al fondo. Laura, para ella progresar es tener veredas para no embarrarse. Bien, Jessica de San Atilio: mi progreso sería... ¿Qué dice? Oh, ¿Por qué escriben así? Mi progreso sería conseguir un trabajo digno, dice. Besos a todos. Bueno, viste, lo que pasa es que suprimen tanto, escriben de una manera en los celulares que no se entiende casi nada. José de José Cepaz: mi progreso sería tener un coche para salir con mi familia. Bueno, José Material, él quiere un coche, está bien. Está dentro de las posibilidades. Así que bueno, ojalá que esté dentro de sus posibilidades. No, bueno, digo de las posibilidades de tener algún anhelo. Ah, está bien. Nos estamos despidiendo, les pedimos disculpas a la gente de La Cueva, que sí, estamos retrasados. Sí, mil perdones a La Cueva Rock, que ya viene con Macarena. Están ahí en... Ya están. Está Fer también ahí. Fer. Y ya bueno, ya nos vamos con Silvi. Con nuestra casa de techo de paja. Así es. ¿Qué hace, licenciado, nomás? Ya me despido porque no tenemos tiempo. Muy agradecido de haber estado acá en este programa hoy. Muy contento de ser como soy, que la gente me escuche y me ame. No, en serio, fuera de broma. Gracias, WL, por hacerme la segunda. Cualquier cosa, digo. Sí, ya está. Sí. Se cortó el micrófono, bueno. Un saludo a R que no estuvo. Ya la vas a pagar. Un saludo a mi papá y a mi mamá que me están mirando. Y no me pidas que no sea un inconsciente si no dejo de quererte. Hasta el sábado. Silvi dice que te banca. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Gracias, Gloria, como siempre, gracias. Quédate con La Cueva Rock and Roll. Cuídate, querete, usá forro. somos lo que somos porque además no somos otra cosa. Más que el mismo amor.